cuerpo y poesía. Mira, he visto cientos de cosas de toda clase, después de tres décadas entre cada compás. Dicho y he contradicho, más pase lo que pase, nunca sabes cuándo sale el bicho de final de fase. He visto crecer de cerca este ser y parecer un serpa trepando sendas para descender. He visto perplejo la luna con un catalejo, ideas que aconsejo que veas antes que seas viejo. He visto un cambio de siglo y dos torres caer, puertas en el campo puestas por el hombre por doquier. He visto barrigas grandes, puros gigantes y muros levantándose tratando de frenar el hambre. He visto envejecer a algunos jóvenes de ayer. Lo he visto todo menos lo que me queda por ver. Y lo que he visto, lo he visto porque lo miré. Conclusión, que si te fijas ves, así que fíjate. He visto cientos de fronteras y tú estás fuera. Todo el puto día con el sálvese quien pueda. He visto que los días vuelan y no te esperan. Y eso es lo que vi y el corazón se me acelera. Yo, dime lo que has visto, hermano. Yo he visto choques de manos, cheques blancos, jeques malos. Ya es hora de quejarnos, dejarnos de chorradas. Preocúpate por el mensaje, olvida la portada. He visto a los mejores adulados como actores y también a los peores actuando como Herodes. He visto a mi gente y me jode. Los veo desde joven y me enoja ver que aún así no mejores. He visto que hay listos en cada esquina, provistos de pistos y sus feas pintas de hip hop. Desisto del hip hop. He visto en Egipto a Bill Clinton por tundras de eucalipto. He visto venas de sintrón, algún MC simplón, un espía soplón. He visto un hombre campeón. He visto el hambre es lo peor, el piropeo es un error. Primero elígenos, tú coge oxígeno y exígenos. He visto cientos de fronteras y tú estás fuera. Todo el puto día con el sálvese quien pueda. He visto que los días vuelan y no pienso en lo que vi y el corazón se me acelera. He visto peleas en el patio por un gol, bar anulado, besos largos, faldas cortas, gente rara, algún rechazo. He visto cosas, sitios, bares en horario escolar que me enseñaron más que algún mal profesor sin educar. Vi villanos y billetes arrancados de las manos. Vi viviendas adosados y visados caducados. Invitados, educados, otros barros y enfadados. Mandos volando, juegos nefastos, petas mal rulados. He pillado por 100 pelas, loco, y compro por 3 euros. El dinero no me apena, no me ciego por los números. Pan de trigo, oigo chungos, de un vistazo ando y ficho culos. A este paso pavo veo el fin del mundo. Obtengo un fajo que explorar a vista pájaro, un paisaje como el abajo ver que la ciencia avanza. Miles de razas abrazadas mientras danzan, que levantan manos blancas en señal de paz y cantan. He visto cientos de fronteras y tú estás fuera. Todo el puto día con el sálvese quien pueda. He visto que los días vuelan y no te esperan. Pienso en lo que vi y el corazón se me acelera. Visto cientos de fronteras y tú estás fuera. Todo el puto día con el sálvese quien pueda. He visto que los días vuelan y no te esperan. Pienso en lo que vi y el corazón se me acelera. He visto cientos de fronteras y tú estás fuera. Puto día con el sálvese quien pueda. He visto que los días vuelan y no te esperan. Pienso en lo que vi y el corazón se me acelera.